tenerte de nuevo en mis brazos, porque no puedo más vivir sin ti. Perdóname por todo lo pasado, olvídate de aquello y vuélvete a mí. Ven a mi lado, amor, ven a mi lado. Soy como un barco sin rumbo en el mar. Ven a mi lado, amor, ven a mi lado. Eres el puerto donde debo anclar. Quiero tenerte de nuevo en mis brazos, porque no puedo más vivir sin ti. Perdóname por todo lo pasado, olvídate de aquello y vuelve a mí. Ven a mi lado, amor, ven a mi lado. Soy como un barco sin rumbo en el mar. Ven a mi lado, amor, ven a mi lado. Eres el puerto donde debo anclar. Ven a mi lado. ¡Gracias!